comunicación comunitaria. Y es para eso que le damos la bienvenida nuevamente y el agradecimiento que corresponde a una vecina de Mercedes y defensora también del derecho a vivir en un ambiente saludable o sano. Le damos la bienvenida, digo, a Bárbara Ripkin. Buenas tardes, Bárbara, gracias por estar en La Siesta que no fue. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes a tu audiencia. Bárbara, una vez más te damos la bienvenida, digo, porque ya habíamos estado conversando contigo en oportunidad de un lamentable fenómeno. No podemos decir que haya sido un accidente, pero seguramente correspondería decir un accidente que involucró a buena parte del ambiente en la provincia de Buenos Aires cuando explotara un asentamiento de la fábrica de agroquímicos de la firma Sigma Agro. Bárbara, pasaron 2 años y pico. ¿Cambió algo en esa situación, en el territorio en donde vivís? Bueno, sí, como vos decís, la explosión de la fábrica de agrotóxicos Sigma Agro en el partido de Mercedes fue el 27 de septiembre de 2019, así que ya van 2 años y pico que se produjo esta explosión, que no fue accidental porque realmente las cosas sucedieron por el funcionamiento de la fábrica, que para que te des una idea, funcionaba sin ninguno de los certificados que una fábrica de categoría 3, ¿no? Es decir, fábrica peligrosa, requiere, ¿no? Es decir, no tenía ninguna de las certificaciones ni de las habilitaciones. Y bueno, entonces se produjo esta explosión que dio como resultado que se derramaran millones de litros de agrotóxicos que quedaron en el ambiente, en el aire, en el suelo y por supuesto también contaminando la cuenca del río Luján y del río y del Riachuelo, ya que la fábrica está asentada en la parte más alta de la cuenca, ¿no? Un lugar que no corresponde tampoco para instalar a una fábrica de categoría 3. Que no corresponde para instalar una fábrica, una envasadora, ni ninguna actividad que pudiera resultar contaminante. En aquel septiembre del año 19, Bárbara, un laburante, un trabajador de esa fábrica murió en la explosión, pero le contamos a la audiencia, se lo recordamos, era una cantidad de agroquímicos que se envasaban en aquella planta que se vieron liberados en el medio ambiente y, como mencionaste, finalmente el mayor efecto contaminante seguramente se estará produciendo aún en las napas de dos acuíferos que aportan al Luján, ¿no es cierto, Bárbara? Exactamente, sí, como vos decís, hubo una persona fallecida que cayó en un charco de estos venenos que se fabrican en nuestro país para la actividad agropecuaria en general, y falleció. Hay una causa penal por ese motivo, y también un montón, un grupo de los bomberos que vinieron a apagar ese incendio, que por supuesto, bomberos voluntarios que no tenían los materiales adecuados para apagar un incendio de esta magnitud de sustancias químicas, que también resultaron muy afectados en su salud y, bueno, la contaminación del ambiente. Es decir que si Hola. Hay una interrupción en la comunicación. Estamos conversando con Bárbara Ripkin, que es una vecina de la zona donde en el año 19 explotar, así es, una vecina de la zona de Mercedes, es donde explotó la fábrica de Sigma Agro, Sociedad Anónima, donde tenía una envasadora, vamos a decir sintéticamente. Estiraban, elaboraban con los productos concentrados, estiraban los agroquímicos y se los envasaba. Realmente en aquel momento no se pudo determinar la cantidad de agroquímicos que se derramaron en el suelo o que se quemaron después de la explosión de la fábrica en un incendio descomunal y que terminó contaminando inmediatamente el ambiente en ese momento. Ahí está Bárbara de nuevo, hola. Sí, se cortó, tengo muy mala señal. Bueno, pero bueno, un poco no hay problema, Bárbara. Respondiéndote a tu pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora? Eso. Bueno, lo que te puedo decir es que todo el proceso judicial presenta demoras sustanciales. Hasta ahora la causa penal y la causa civil que están en la justicia provincial no han dado avances. Todavía no se pudieron hacer pericias. El fiscal Solimandi, que tiene la causa provincial, no ha llamado a declarar a ninguna de las autoridades involucradas en este siniestro. Solo hemos declarado los demandantes, como para que te des una idea. Fuimos a declarar junto con la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, que nos da digamos el soporte legal, y los vecinos, pero ni los responsables de la fábrica, ni los responsables del organismo provincial de control, el OPDS, ni los responsables locales han sido llamados a declarar. Tampoco hubo respuesta alguna de las autoridades de la municipalidad, Bárbara. No, eso, digamos, está totalmente trabado ahí. De modo que estamos, bueno, desarrollando un abanico de estrategias desde la justicia, porque tenemos que recurrir a la justicia porque las autoridades locales no dan respuesta. La fábrica hoy por hoy necesita que del predio se haga una remediación para que la contaminación no siga penetrando. Para que disminuyera el efecto nocivo, tal cual. Esa remediación, en un primer momento habían dicho desde la empresa, Bárbara, que se iban a hacer cargo. Sí, pero todo eso está parado. En el predio de la fábrica lo que podemos ver es que se ha hecho un maquillaje verde, se pusieron, no sé, algunas piedras de canto rodado, unos árboles que pobres tampoco prosperan en esas condiciones, algunos animales como para hacer la ilusión de una granja, de algo ecológico, pero no se ha hecho nada en serio ni sustancial. De modo que ahora nosotros estamos trabajando para llevar la causa a la Fiscalía Federal, salir de la Fiscalía Provincial, porque hay una cantidad de requisitos, digamos, que el caso Sigma tiene como para que podamos hacer esta operación, digamos. Recién el jueves pasado la justicia provincial remite la causa a la Fiscalía Federal para que ellos puedan estudiarla y actuar. Ahora, la causa tiene, para que te des una idea de la cantidad de pruebas que hay y de evidencia y de contundencia, tiene 4 cuerpos, 13 anexos, cada uno tendrá unas 200 hojas, donde ahí aparece, digamos, toda la evidencia y todas las pruebas que hay por este caso. Y bueno, ahora esto está en estudio y se va a emitir una resolución, pero claro, siendo de tal magnitud la causa, no va a ser antes de diciembre, va a recién ser en febrero, después de la feria. ¿Qué pasó, Bárbara? ¿Qué pasó que esta semana se movió el expediente, como dicen los vecinos? Pasa que estamos desde, digamos, con los abogados de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y los vecinos, insistiendo constantemente y trabajando y empujando y tirando del carro para que un delito tan grave como poner en riesgo a la salud pública no quede en la nada. ¿Viven en estado asambleario, Bárbara? O digo, porque ustedes, para esto es una verdadera militancia. Es una verdadera militancia y bueno, esa es la parte en la que estamos contentos, que nunca paramos, nunca dimos el brazo a torcer, y cuando nos cierran la puerta por un lado, gracias a la experiencia y al trabajo de los abogados, porque para esto también un ciudadano común no tiene al alcance todas estas herramientas, digamos, legales. Oh, ahí se cortó de nuevo, no puede ser, qué mala suerte con la comunicación con Bárbara. Es un tema súper grave, muy, muy grave, que pasa en nuestro país, que pasa en cualquier territorio así, donde las autoridades relajan o donde la actividad comercial, la actividad industrial relacionada a los agroquímicos es tan, pero tan exitosa como lo que le toca a Sigma Agro, Sociedad Anónima. Si vos lo googleás, vas a encontrar que Sigma es desde hace más de 10 años una empresa súper competitiva y que no crece en su facturación. Es una empresa que sí, que ha quintuplicado su facturación, por ejemplo, en los últimos tiempos. En un año, entre el 19 y el 20, ahí está Bárbara de nuevo, estaba contándole a la audiencia Bárbara acerca de la actividad agroindustrial, como se la llama, pero lo cierto es que es una empresa que factura 5 veces más el año pasado de lo que facturaba en el 19 y que estaba, si lo buscamos en los medios, en los grandes medios, Bárbara, a Sigma Agro, estaba apostando a crecer con sustentabilidad. Sí, claro, esa es una declaración de la empresa que salió el año pasado, ¿no? En el Clarín Rural, creo, donde la empresa se pavonea de sus grandes ganancias, mientras esas ganancias están, digamos, apoyadas en el modo que tienen de producción, que es completamente criminal, ¿no? Tal cual, entonces, tal cual. ¿Sabés por qué lo traía a colación, Bárbara? Sí, para preguntarte cuál es el rol de los medios en este estado de situación catastrófico. Bueno, los medios nos han ayudado un montón, sobre todo los medios más chicos y con sensibilidad en relación a la vida, ¿no? Tal cual. Es aquí en Mercedes y también, bueno, medios como ustedes, de otros lados y de otras provincias. Los grandes medios no, claro, no se hacen eco de estas problemáticas porque, bueno, están sostenidos, de hecho, por estas empresas y por este modo de producción, ¿no? Tal cual, estábamos tratando de que se figurara a la audiencia la montaña de plata que manejan estas personas o estas compañías, ¿no? Verdaderamente un desastre ambiental, una afectación a nivel humano, Bárbara, inmediata con los resultados de aquel incendio y la contaminación paulatina de los acuíferos, de 2 acuíferos que aportan al río Luján. ¿Cuál es el estado de situación en el frente que tienen? No solo, digo, tienen un frente con el Poder Judicial, sino también con la Autoridad Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, Bárbara. La Autoridad Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que es el OPDS, no hace su deber, no hizo su deber de inspeccionar la fábrica y no hace su deber de trabajar para hacer las pericias necesarias para determinar cuál es la contaminación real y entonces qué es lo que tiene que hacer la fábrica en relación con esto. Esa es la razón por la que acudimos directamente al Poder Judicial. ¿Qué te digo? En el caso del provincial está parado, en el caso del federal, ahora recién tenemos una luz de esperanza, porque van a hacer un análisis completo de toda la actuación de la Fiscalía Provincial y, bueno, van a emitir una resolución. Así que tenemos ahí, digamos, una puerta que se nos... Pero, claro, hay como alguna lucecita, digamos, al final de un túnel oscurísimo y desastroso. Bárbara, en aquel momento dijimos que se trataba de un estrago. ¿Cuál es el nombre que le correspondería a lo que pasó en esa zona de Mercedes hoy, en el año 21 ya? Es una acción asesina y criminal. En los papeles sigue diciendo estrago. Pero realmente, ¿cómo producen estas fábricas? Porque Sigma, ahora se mudó y sigue produciendo de la misma manera, ¿te imaginas? Si no tuvo ningún inconveniente con lo que pasó, tampoco va a cambiar su forma de producir, porque seguramente producirán así porque es más barato. Tal cual, tal cual. ¿Nadie se sigue encargando de las muestras de agua o algo por el estilo, Bárbara? No tenemos más información. De todas maneras, en la causa está todo probado, que hay contaminación de agua, que hay contaminación de suelo. Están todas las pruebas necesarias para que la fiscalía actúe. Esta es la realidad. Bueno, es terrible, Bárbara, lo que nos contás y cómo no ha pasado nada con el paso del tiempo. Porque además estas demoras que está teniendo la justicia también están violando, ¿no?, la garantía judicial que tenemos las personas, una resolución en plazo razonable de la justicia. Es decir que, digamos, hay violaciones de los derechos humanos por todos lados en esta causa. Tal cual. Pero bueno, acá estamos y siguiéndola, y la vamos a seguir, porque bueno, uno no se va a quedar sentado mientras, ¿no?, están atentando contra la vida. Tal cual. O que acá estamos y seguiremos. Muy bien, muy bien. Queremos seguir reflejando el accionar, el compromiso de todos los vecinos y las vecinas, Bárbara, de esa zona de Mercedes, que están comprometidísimas con el derecho a vivir en un ambiente saludable, como dijimos al principio. Te seguimos teniendo en nuestra agenda y vamos a estar encantados de volver a interactuar contigo, ni bien haya reiniciado la actividad el Poder Judicial el año que viene, Bárbara, lamento anticiparme. Sí, así que será esperar, pero vamos a llegar a una resolución sin lugar a dudas, por el compromiso que tenemos todos, la verdad. Muy bien, muy bien. Y también el compromiso que tienen ustedes, los medios, con sensibilidad por estos problemas que no son detalles en la vida de las personas. Definitivamente, definitivamente. Bárbara, esperamos estar a la altura de la circunstancia. Te agradecemos muchísimo estos minutos, Muchas gracias a vos. Hasta pronto. Ahí está una vecina de Mercedes que un día vio volar por los aires una planta de agroquímicos que estaba allí en un predio rural, semirural, cerca de su casa donde cría su familia, y voló todo tipo de agroquímicos, y no solo voló, se hizo humo y se empezó a filtrar en el suelo hacia los acuíferos del río Luján.